Agradecemos a Héctor Ibarra y a continuación tenemos a Edgar Miguel Juárez Salazar. Él es actualmente estudiante de la maestría en Psicología Social de la UAM Xochimilco, también es licenciado en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Y la presente ponencia es parte de esta investigación que realiza sobre la lista comunista del 23 de septiembre. Lleva como título Acontecimiento subversivo, ideología y retroacción histórica para pensar a la Liga 23 de septiembre desde la psicología social. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias a Leida y a toda la gente de del colectivo Memorias Subalternas. Quizá haya problema ahí con el nombre de la memoria, porque vengo a pelearme con la memoria un poco. Hasta el final quedó ahí como con unas cosas que estoy leyendo actualmente. Bueno, la ponencia la voy a dividir como en tres ejes. Aquí hay como una redundancia, ¿no? Porque todo acontecimiento para mí es subversivo. ¿Sale? Entonces, pues en realidad es una redundancia. Cualquier acontecimiento es subversivo, pero la cuestión acá es delimitar qué es un acontecimiento, ¿no? Porque es una palabra que se dice muy fácil, se le pone a todo, ¿no? Pero la idea es como tratar un poco de abrirlo en el sentido en que lo piensa Alain Badiou, que es un filósofo francés, quizá actualmente el más importante de Francia. Pues si hay algún aquí fan de Franz Fanon y de esta onda de colonial, la onda va por el lenguaje, no por el pensamiento europeo. Entonces, lo que plantea Badiou lo vamos a trabajar, o lo voy a trabajar acá desde el lenguaje y de sus posibilidades, ¿no? Acá todos tenemos lenguaje, ¿no? Todos se nos ha pegado ese bicho raro. Y en un segundo momento, pensar la noción de ideología desde la psicología social, para empezar pensar un poco a la psicología como una ideología, criticándola, obviamente. Y por último, pensar esa retroacción histórica, ese ahistoricismo que plantea Luis Althusser en torno a, desde la propuesta de una psicología social crítica, ¿no? Cómo la psicología ha dejado de ser memoria para abocarse a hacer un proceso colectivo, nada más, perdón, un proceso cognitivo. Entonces, voy a tratar de delimitar estos tres puntos. Por principio de cuentas, el acontecimiento pensado por Badiou está dividido en dos partes, ¿no? Yo he trabajado solamente el primer libro de este filósofo, que es El ser y el primer libro sobre el acontecimiento, que es El ser y el acontecimiento, es un primer tomo, y el segundo se llama Lógicas de los mundos, que es ya como el Badiou más grandecito, que ya pensó demasiado el ser y el acontecimiento. Y lo que va a plantear Badiou es que hay una falla ontológica, hay una falla en el ser. Y cuando digo ser, hay que pensar como eso que no es el otro. La ponencia también está plagada mucho de lenguaje lacaniano, entonces trataré de puntualizarlo también, ¿no? Hay una falla en la estructura. Esto es muy lacaniano de entrada, ¿no? Es el sujeto, y pensamos acá sujeto como no solamente una persona, sino como también un colectivo, está escindido y aparece porque hay una acción de significantes, ¿no? Lacan decía, la célebre cita que se repite por todos lados, que el sujeto es eso que representa un significante para otro significante, ¿no? Es decir, en la falla que no tiene nombre, que tiene un significante, nada más es donde aparece el sujeto. En Lacan es la castración simbólica, ¿no? En un primer Lacan, después la falla sería únicamente un rasgo de real que apareció en un universo simbólico. Eso lo piensa también Badiou, y va a plantear que el acontecimiento en esa falla es múltiple, y eso hace que se distinga entre el pensamiento de Gilles Deleuze, que Gilles Deleuze trata de pensar a lo ontológico, al ser como tal, en una sola forma, ¿no? En una unicidad. Badiou dice, no, llegar al borde del vacío, es decir, llevar una situación histórica al borde del vacío, es abrir los efectos de esa multiplicidad, ¿no? Pongamos, iré poniendo una serie de ejemplos. En la Liga Comunista, el 23 de septiembre, hay una serie de elementos azarosos, ¿no? O sea, cosas que pareciese que deberían de ser, pues, vaya, que se deberían de dar de facto, ¿no? Pensemos en la separación que tiene la Liga Comunista con el Partido de los Pobres, ¿no? Uno diría, bueno, deberían de unirse, ¿no?, las dos guerrillas. ¿Qué pasó ahí para que haya una ruptura? Yo no pienso que en denominaciones políticas, sino pensar en los efectos que tuvo esa ruptura. ¿Cómo pensar a una ruptura así, ¿no? O sea, ¿cómo pensar que esa ruptura generó guerrillas urbanas por un lado y guerrillas campesinas por el otro? O no que las haya generado, vaya, que distanció no solo los fines, ¿no?, sino también el pensamiento en torno a lo que es una guerrilla. El pensamiento marxiano tomado, o bueno, marxista-leninista más propiamente dicho, tomado por la Liga, tampoco es férreo. O sea, tampoco se consolida un pensamiento marxista, como tal, lo acaba de decir el compañero, ¿no? O sea, la formación marxista no era la más completa, ¿no? En ese efecto, hay un en esa producción de La Liga, que era el periódico Madera, podemos encontrar toda una conjunción azarosa de ideología en torno no solo al sistema o a la al sistema, por ejemplo, vaya, de los medios de comunicación, ¿no?, sino también una resistencia a esa hegemonía que la misma historia va generando, ¿no? Una forma de entender conceptos fijos de así se piensa el marxismo-leninismo y así debe de aplicarse acá. Lo que planteó La Liga en el Madera era hacer un marxismo-leninismo diferente, un marxismo-leninismo propio, ¿no? Aunque tuviera en base ciertas, vaya, siguieran ciertos puntos de los postulados de Marx y de Lenin, incluso de Mao, la forma en que ellos se piensan es completamente azarosa. Ahora, las organizaciones, ver cómo en la génesis de La Liga no hay una directriz, cómo cada acción militar fue repensada, aunque tuvieran el manual este clásico del guerrillero, las acciones tenían que ser pensadas a cada acción. O sea, vaya, lo que iba a pasar después tenía que ser repensado, pues, por la misma Liga, ¿no? Lo cito, creo que esto, que empezaron a necesitar más cosas, ¿no? Más casas de seguridad. Hace poco, leyendo el archivo, me encontré con la figura del médico, no recuerdo exactamente el nombre, pero le decían el Doc, y es completamente azaroso cómo él declara que empezó a curar, ¿no?, en La Liga, pero que ni siquiera era doctor. O sea, llegó, estudió medicina un rato pensando que México era un país socialista y terminó siendo un doctor de una guerrilla, ¿no? Pero bueno, son cosas que nos hacen pensar que el materialismo no es un ente cerrado, ¿no?, sino es una apuesta a la multiplicidad. Pensar en el acontecimiento es pensar la fisura, pero con ese no saber qué va a pasar, ¿no? Es la gente en la fuga de oblatos, un minuto antes, cinco minutos antes, llegan y le llaman a no me acuerdo si era el Guaymas o a Orozco Michel, que los estaban esperando en separos para entrevistarse con su abogado, ¿no?, justo cuando se iban a fugar. Y entonces resuelven eso, ¿no? Un día antes se les caen las armas en el... Lo narra Antonio Orozco Michel en su libro de La Fuga de Oblatos. Se le caen las armas y de donde las tenían guardadas, y entonces ya prácticamente la fuga iba a ser un fracaso, ¿no? El asesinato de Garza Sada, ¿no?, que era de entrada un secuestro, y que, bueno, ahí podemos sacarle también un poco de cosas, ¿no? Quizá el Estado sabía bastante bien que lo iban a matar. Vaya, pensar el acontecimiento es pensarlo azaroso, porque el mismo lenguaje es azaroso, pues, ¿no? La apuesta de Badiou justamente es eso: generar conexiones heterogéneas, es decir, cosas que no se han pensado. Es pensar lo impensable, pero suena bastante bien, ¿no? Y cómo pensar lo impensable es el verdadero reto de alguien que investiga la historia, y por eso a veces con la memoria me peleo un poco, ¿no? Ahorita lo iré delimitando un poco más. Carlos Camarena, cito, Carlos Camarena es un psicoanalista mexicano que quizás sea la persona que mejor trabaja Alain Badiou en México. Llama acontecimiento, bueno, dice que Badiou lo que llama acontecimiento es la falla de la estructura ontológica, cito, estoy citando, que permite cambiar sus propias coordenadas, que permite realizar conexiones heterogéneas inesperadas, y así se realiza un tejido por el azar de los encuentros. Es decir, el mismo encuentro genera azarosidad. En un segundo momento de la obra de Badiou lo va a poner en cuatro puntos, ¿no? En la justicia, en el amor, en la política, en el arte y en la ciencia. Para Badiou esos son los cuatro acontecimientos, y de los cuatro acontecimientos aparecen cuatro sujetos de acontecimiento, ¿no? ¿Por qué es interesante? Bueno, vamos a ponerlo como en un ejemplo más claro, esta idea azarosa que plantea Badiou. En el amor es como si alguien conoce a una muchacha y pues un día de repente se enamora de ella, ¿no? No sabe por qué lo hace, pero se enamora. Y un momento después él puede optar por irse o por quedarse ahí, ¿no? Quizás se acuestan un día y no sabes irse a la mañana siguiente o quedarse ahí y decirle: ¿quieres ser mi novia? Ese es el encuentro. Ahí hubo un encuentro y lo que pase no está decidido, aunque uno pueda pensar, pero va a decir que sí. La idea es que uno nunca sabe. Y la producción de un encuentro, que puede ser política también, va encaminada a cómo el sujeto se posiciona ante ese encuentro. Y eso también tiene que ver con la memoria, cómo uno se posiciona ante su propia memoria, y si uno puede fascinarse por esa memoria y gozar de esa memoria en el sentido lacaniano, que es gozar porque es algo, vaya, doloroso, pero que a la vez es placentero, ¿cómo uno puede posicionarse ante el acontecimiento? Para Badiou solo hay dos formas, y uno es el sujeto fiel al acontecimiento, es decir, el sujeto que está buscando siempre lo real lacaniano. Lo real lacaniano puede entenderse así, muy grosso modo, como lo imposible, a lo que no nos esperábamos. Platicando precisamente con Carlos Gómez el sábado pasado, él me decía que había una conexión real, en el sentido de imposible, entre entre la guerrilla de Guerrero y los chavos de Ayotzinapa, ¿no? Algo real que está interconectado, ¿no? Es como una conjuntura de mundos que uno no se esperaría. Aunque sepamos que hay antecedentes, eso nadie se lo esperaba. Y eso es el acontecimiento para varios, ¿no? Es una multiplicidad. Nadie se esperaba, por ejemplo, tampoco que tanta gente saliera, ¿no? Que escribieran libros, quizá. Sí, los... Vaya, llegó tarde la teoría, como siempre, pero uno no lo esperaba, ¿no? Y también uno puede ser, por ejemplo, un sujeto oscuro, que no piense solamente en estar abriendo el acontecimiento, estar ahí hurgando en todas las posibilidades que puede tener, sino por todo lo contrario, ¿no? Buscar que el sistema simbólico de la cultura se cierre. Es decir, que el acontecimiento no siga siendo fisura, sino que lo interpretemos. Y en eso quizá los académicos somos bastante cómplices. Estamos buscando todo el tiempo que hacer libros o hacer tesis que traten de poner a la verdad como un peso, como una totalidad. Y eso es algo que Badiou estaría un poco en desacuerdo, ¿no? Bueno, he llegado como al punto del problema de la ideología y del historicismo. Un poco de agua. Ah, muchas gracias. Bueno, la palabra ideología es bastante complicada. Desde mi particular punto de vista, muchas psicologías, y me refiero a pues la psicología que todo el mundo entiende, bueno, ese personaje que aparece ahí cuando alguien tiene problemas y escucha sus problemas y demás, me parece que es una ideología, pero en el sentido de que trabaja con la norma, ¿no? Y genera gente normalizada también, ¿no? Esa ideología se va perpetuando, y creo que en eso la psicología es muy cómplice, porque todo el tiempo está pensando cuestiones cognitivas. Incluso la psicología social parece que es más cómplice todavía, porque muchas de las ocasiones aparece burocratizada, con discursos trillados, con ideas de revolución que ni siquiera tienen fundamento propio. Digo propio porque la psicología a veces está como muy aislada, ¿no? La misma gente como que ni le cree, ¿no? Dicen, ¿eso qué será? ¿No? ¿Cómo vamos a trabajar algo? Si la memoria es un proceso cognitivo, ¿no? Si hay memoria de trabajo y es hasta la evaluación para cuando entras a trabajar y cosas así. Pues no, se supone que hay una idea de memoria para la psicología, más allá de una memoria colectiva, pero ni siquiera es de ella, ¿no? Se la toma principalmente a Holbach, que es un sociólogo y obviamente no tiene nada que ver con la psicología, pero la psicología sí tiene algo particular, es que está operando a partir de sus ideologías. Y eso es lo que la DFS sabía bastante bien, y si no lo sabía, por lo menos hizo un semblante de que sabía usarla, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando detenían a guerrilleros y después de 2 semanas de tortura extrema eran soltados a la calle para que regresaran a las casas de seguridad, y entonces se generara una especie de psicología de miedo dentro de la misma organización guerrillera, ¿no? Operaba la psicología, operaban las ideas, ¿no? Estas ideas que hemos vaya hecho a partir de lo normal y de lo disidente, que también opera. O sea, lo raro también parece que está regularizando a lo que parece políticamente correcto, ¿no? Esa idea de que hay que pensar no solamente en el poder, sino también en la generación de resistencia y de reversa, ¿no? Como lo planteó un poco Foucault. La idea es que la psicología no opera de manera aislada, ¿no? Está presente en todos los procesos. No estoy defendiendo la psicología, sino la cuestión acá es cómo usar esa psicología para que funcione, no para esos que generan las normas. Y ahí está lo verdaderamente complicado, porque es un sistema de ideas que nos hemos creado a lo largo de nuestro quehacer de humanos, ¿no? De sujetos. Cuando salimos a la calle, nos subimos al metro, y aseguro que si alguien se pone a desnudarse en el metro o a hacer alguna cosa rara, las ideas comienzan a trabajar en el metro, ¿no? Están ahí, y uno puede igual espantarse, igual también se encuera, no sé, puede hacer varias cosas, pero vaya, esas ideas generan cosas. Lo que trata de hacer la psicología es controlar esa generación de hechos, vaya, ¿no? Tratar de normalizarlas, de apaciguarlas, de darles un sentido. Y eso es lo que, como desde las cosas más triviales donde opera la psicología, es lo que se pretende hacer, ¿no? O sea, si eres un niño raro, pues hay que llevarlo al psicólogo para que comience a trabajar todo el mecanismo ideológico de Estado a partir de la psicología. Entonces hay que criticar esa psicología, pues desde adentro. Bueno, la idea que yo pretendo criticar es que, bueno, que pretendo poner, es esto que dice Slavoj Žižek, ¿no? Que la crítica a la ideología es en sí misma revolucionaria, ¿no? ¿Por qué? Porque hace una ruptura sintomática, y eso también es bien importante. La Liga, para mí, en lo particular, me parece una ruptura sintomática incluso con las guerrillas en México. Y síntomas se entiende no como lo entendería la medicina, como algo que está mal. El síntoma está trabajado como lo piensa el psicoanálisis, como un algo que aparece en un cuerpo social, en un sujeto social, que denuncia algo, y denuncia algo porque está conectando a la verdad. Algo está diciendo la verdad. O sea, vaya, es un saber que no está dicho del todo, pero hay algo que en el fondo opera, que es esa verdad, y que es el fondo y el núcleo problemático del sistema, ¿no? Para mí la Liga lo denuncia, y no solamente es la acción guerrillera, sino la producción del Madera está continuamente denunciando esa ideología que está operando. Al ser igual un periódico como el Excelsior o el Universal, denunciaba también el control mediático, por ejemplo, ¿no? Era una ruptura con esos cánones de la información, que ahorita se oye como muy fácil, ¿no? Pero en ese entonces generar un periódico como de la calidad como el Madera era bastante, bastante complicado, ¿no? Bueno, quizá la apuesta o lo último que planteo acá es cómo pensar de una manera diferente nuestra memoria, y ya no me da mucho tiempo. La idea es que, bueno, está basado en esta historia literal y en la memoria literal y ejemplar de Svetan Todorov, que es para qué usamos esa memoria, porque incluso la memoria puede generar esterilidad, pues. O sea, pensar en una memoria literal que nos haga recordar y sentir enojo, coraje, cosas enteramente subjetivas, no hacen que los efectos aparezcan. ¿Cómo nos posicionamos ante esa memoria histórica? Me parece que es el reto, por lo menos que yo asumo como alguien que está estudiando los procesos de guerrilleros de los 70s, ¿cómo posicionarme yo como sujeto ante eso? Y como investigador o como alguien que estudia eso, ¿no? No me peleo a veces con la gente que hace historiografía por eso, ¿no? Porque parece que la memoria solo va a contar un proceso allá, como si no tuviera efectos acá. O con todo lo contrario, los politólogos que dicen, es que no puedes interpretar con los cánones de ahorita esos, los cánones de los 70s, ¿no? Entonces creo que ahí hay un universo de conceptos que habrá que quizá cuestionar mucho, pero bueno, creo que es todo. Muchas gracias.